Elegí. Escogé. Decidite. Onda Vox. Vox. Vox. Vox. So, enjoy the sound. 102.9. La que vos elegís. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. La amabilidad no es una debilidad, es una fortaleza. La mejor manera de conocer a otra persona es escucharla. Escuchar es demostrar respeto. Lo dijo hace poco, en estos días, el actor Steve Carell en su discurso frente a una multitud de graduados de la Universidad Northwestern en Estados Unidos. Entender sirve, hacer libera. El pensamiento, dice el filósofo Alejandro Rosichner, es orientador e introduce claridad en situaciones confusas. Pero el movimiento agrega una dimensión de acción para salir del encierro de pensar y solo pensar. Entender sirve, hacer libera. Christian Gray, el neozelandés que le hizo un gol de cabeza a Boca y lo despachó del Mundial de Clubes, es maestro de escuela. Escuche lo que le dijo a la prensa sobre su futuro inmediato. Creo que cuando vuelva a casa, tengo algunas tareas esperándome. Docente, sin dudas. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1219, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Muy buenas tardes. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Hoy no hay ni viento ni marea, hay un sol espléndido en la tarde de Buenos Aires, tarde invernal, el sol a pleno sol de invierno, muy agradable, aprovechar porque queda un ratito, después ya empieza a bajar la temperatura. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el Mano a Mano, hoy conversaremos con la dirigente social y líder espiritual Jane Calcleu, que mañana conduce el octavo abrazo al barrio de Constitución para denunciar la trata de personas y otros males muy, pero muy graves de nuestra sociedad. En Caminos del Alma, escucharemos Me iré por los caminos del viento en la voz de Laura Espiñeira. Esta es la caminata radial número 280, y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por un camino famoso hecho por un tren. Tony López enciende la luz verde y nos anima. El invierno, señores, está en retirada. ¿Te gustan los alfajores de maicena y los merengues con dulce de leche? ¿Sí? Bueno, entonces participá de la consigna y participá del sorteo de un par de bandejas de Caseritos Bakery. Así que, atenti, riquísimos estos alfajores. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Hoy no se le ve ni el termo ni el mate. Estamos en tiempos oscuros. No hay mate. Del archivo de Esa Ya La Vi, Brenda nos trae Amor y Monstruos, una película apocalíptica que combina comedia y aventura, dirigida por Michael Matthews, estrenada en febrero de 2020, cuando el fantasma del COVID comenzaba a mover la cola amenazadoramente. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos convoca a escuchar atentamente artistas de primera y los instrumentos de las bandas que los acompañan. Postdata, hoy quizá, vamos a ver, si hay tiempo, te contamos historias que cuenta el viento. Ser un pez y no perderme en el tema. Como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, trataré de estar mejor. Como un río que camina hacia el mar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Carta urgente para colectiveros porteños. La línea de colectivos 293 agregará en los próximos días 20 coches nuevos. Esto significará probablemente una nueva fuente de empleo y mejor calidad en el transporte para miles de usuarios que utilizan esta línea que va entre Oscar Smith y la Avenida Centenario en Quilmes, a la avenida Hipólito Yrigoyen al 400 en Avellaneda, estamos hablando del sur del Gran Buenos Aires. En términos más urbanos, digamos que esta empresa del grupo Cobemasa va desde la cancha de Quilmes al paseo de compras Alto Avellaneda. No es un trayecto muy largo comparado con otras líneas, pero para miles de pasajeros de una zona muy poblada del sur del conurbano bonaerense resulta un recorrido útil. El dato sobre las nuevas unidades me lo pasó un chofer este jueves, un hombre joven con ganas de conversar al tiempo que manejaba su unidad. Ahora los están pintando, me contó, refiriéndose a los nuevos colectivos. Los colectivos de la 293 son de calidad. Las unidades son relativamente nuevas y el servicio tiene una frecuencia de 10 a 12 minutos en la mayor parte del día. Cuando viajo en colectivo, a veces dejo pasar otras líneas que me servirían para viajar y prefiero esperar estos coches. Las empresas suelen tener épocas florecientes que llevan a ciclos ascendentes de su economía. Les va bien y cada vez mejor. Podría ser este caso, presta un buen servicio y lo va a mejorar. Decide invertir para cuidar ese ciclo ascendente. Otras empresas viven el proceso contrario. El servicio es malo, la gente los evita y caen las inversiones. Cada vez ganan menos. Además, el de los colectivos es un negocio desvirtuado por los subsidios que recibe del Estado. El periodista Alfredo Sainz explicó el fenómeno de la concentración de empresas de colectivos de Buenos Aires en una nota publicada esta semana en el diario La Nación. Señala que muchas líneas se vienen abajo porque son negocios familiares en los que los hijos o los nietos de los fundadores no quieren seguir, porque ellos se orientan a actividades profesionales y entonces los fundadores o la segunda generación tienen que vender, ya están viejos. ¿Quiénes compran? Empresas formadas por choferes originalmente, profesionalizadas, que terminan concentrando el negocio. DOTA, una sigla que significa 208 Transporte Automotor, es el caso más emblemático. Concentra 68 líneas porteñas diferentes en 4.000 colectivos, más o menos. Además de negocios vinculados a la carrocería de colectivos y representar a la brasileña, a la empresa brasileña Agrale. Ustedes habrán visto colectivos, camiones de esta marca de carrocerías. Por estos días, DOTA adquirió el 60% del paquete accionario de El Puente. El Puente son cuatro líneas de colectivos que operan entre la ciudad de Buenos Aires y Lanús, en el sudoeste de Gran Buenos Aires. La promesa es incorporar nuevas unidades y no echar a ningún trabajador. Carta urgente para los amigos de DOTA. En Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Varela hay un inmenso campo de acción, amigos. Podrían comprar Moxa, alias El Blanquito, y salvar a una porción pequeña pero valiosa de la humanidad de la tragedia que es viajar con el 584, el 159, la 219, y la lista continúa. Si les parece poco, podrían seguir con El Halcón, un pajarraco del sudeste que se ha venido abajo hace rato. Los esperamos con los brazos abiertos. Firman miles de usuarios de transporte urbano de pasajeros del sudeste del Gran Buenos Aires. Nosotros no viajamos. Nosotros sufrimos. Pink Martini, ¿dónde estás, Yolanda? Thank you. Dicen que paseabas en un carro Yolanda, muy guapa y arrogante, y todos te silbaban. Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer. No sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Por la 102.9. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 5957 6857. ¿Qué cambios has introducido últimamente en tu alimentación, en tu vestimenta y otros hábitos para combatir la ola de frío? Digamos, la última semana, ¿no? Arreció el no mal tiempo, el frío, es una ola polar sobre la provincia de Buenos Aires y sobre gran parte del país también. Contanos lo que has hecho, lo que estás haciendo, de distintas maneras, ¿no es cierto? Uno, incluso con las mascotas. Hoy me mandaron un meme que había como una cocina, un horno de esos de campo, y estaban todos los animalitos de la granja arriba de la estufa, del horno, ¿no? Y claro, uno tiene cuidado con sus animales también, ¿no es cierto? Afuera hace mucho frío y depende de qué sea. Bueno, yo tengo dos gatos y los tengo adentro, con la estufa prendida, cuidándolos. Una de las cosas para mí muy importante que hago es tener muy en cuenta el calzado. Cuando yo estoy muchas horas quieto, por ejemplo en mi casa, trabajo en mi casa, uso un calzado que ahora lo estoy usando para salir también, que es de doble piso, digamos, ¿no? Como esas ollas especiales de aluminio para cocinar, bueno, porque el tema es parar el frío que viene por debajo, por los pies, ¿no? Así que yo le presto mucha atención a eso. Para combatir el frío, el calzado, un buen calzado. Y si tengo que andar por la calle, bueno, yo uso anteojos siempre. Y los anteojos, aunque nadie lo diga o no se comente, los anteojos paran el frío, el viento, son una pequeña ayuda, por supuesto. Pero el barbijo también, ayuda a parar el viento y cuidar la voz, que es una herramienta de trabajo muy importante. Bueno, hay muchas cosas también, ¿no? En la comida. Bueno, ¿qué estás haciendo esta semana? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué pensás hacer para cuidarte, para sobrellevar estas temperaturas tan bajas? Nos mandás un audio, un mensaje al 11 6400 70 47. Esta vida que se me termina, no quiero ya dejar de dejar. Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Me iré por los caminos del viento. Autor Rafael Abril. Me iré por los caminos del viento, allá en donde se encuentra el abedul, para soñar contigo en un cielo azul y enseñarte nuestro camino.

parecía como si nos quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. Uno lo intuye cuando anda por la calle, pero las cifras ahora lo confirman. Cada día, en promedio, mueren 4 personas que circulaban en moto en la Argentina. 4 por día. La cifra representa el 46% del total de víctimas mortales en siniestros de tránsito registrados durante 2024, según el informe preliminar de siniestralidad vial fatal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que trascendió días atrás. ¿Tiene algo de bueno el invierno? Uno se hace esta pregunta en medio de esta ola polar, pero en diciembre ya empezamos a añorar estos y otros fríos. El frío es parte del ciclo de la naturaleza, de las plantas, de los árboles. Y así como las pruebas de la vida nos hacen madurar, ser más comprensivos, las bajas temperaturas endulzan mandarinas y naranjas y le dan el golpe de gracia a las hojas que el otoño revolvió, incansable, por calles, veredas y jardines. Orense, un riquísimo alfajor cargado de chocolate y elaborado en Quilmes, obtuvo el primer puesto en el Campeonato Argentino del Alfajor 2025, realizado el fin de semana pasado. Marcas industriales y artesanales compitieron en la vecina ciudad de Avellaneda durante los 3 días que duró el evento y que permitió a vecinos y amantes de esta golosina tradicional argentina degustar y acceder a las ofertas de los expositores. Los organizadores premiaron el sabor, originalidad e ingredientes. Orense, de Quilmes, como dijimos, obtuvo el primer puesto en la categoría industrial. En tanto que Me Encanto, elaborado en Temperley, obtuvo el primer puesto en la categoría Mejor Alfajor Artesanal. Para el año que viene vamos a proponer a Caseritos Bakery que se presente, ¿eh? Son riquísimos. Los acabamos de compartir con amigos de otros programas y les encantó. Felicitamos a Alejandro Esteves de los Alfajores Orense, que se cocinan en un establecimiento de Bernal desde 2013. Los pequeños pizarrones encuadrados en madera que utilizan comerciantes para promocionar sus productos y servicios son una muestra de iniciativa, flexibilidad comercial y creatividad. La biblioteca Juan Rulfo, por ejemplo, colocó en la vereda de su local y en letras muy prolijas y de colores diversos la siguiente reflexión: libro busca lector, lectora para relación intensa y duradera. En un negocio de la calle Los Andes de Bernal, una pizarra anuncia sus productos, también muy prolijamente, pero aclara: el que borra es cabeza de pulpo. En Andrade y Calchaquí, a unas cuadras de FM Box, un kiosco de esos que venden de todo, tiene su pizarrón cargado de adjetivos. Así, por ejemplo, anuncia soberbios pebetes de jamón y queso. Aunque también parece el pronóstico. Dice: super panchos con lluvia de aderezos y tormenta de papas a 1500. Solo le faltó helados o la polar. Increíble, una heladería bar me sigue enviando promociones de helados esta semana. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Jorge Drexler, Sebastián Prada, Milonga de los Ojos Dorados. Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero. Tu corazón, compañero, musical y acompasado, vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándolos casi lloro. Vos bien sabés, aquel día nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido, decí más bien algún día, igual que tu melodía, cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Vos sos testigo de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo, pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Milonga de ojos dorados, volá cantando a buscarla. Si llegas a encontrarla después de haberla mirado, entrega al enamorado el corazón que una vez le ofrecí. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Para hablar de un camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán, desde Mar del Plata. Muy buenas tardes, Bernardo. Un placer saludarte y darte la bienvenida en Caminante. Hola, Kohler. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, y te agradezco tu presencia en el teléfono, porque sé que estás todavía luchando con una gripe, pero estás ahí para compartir tus investigaciones, tus percepciones, todo lo lindo del periodismo. Para hacerle honor a tu presentación. Claro. Frente a viento y marea, acá estamos. Sí, señor. Contra viento y marea. La enfermedad a veces es un ventarrón, ¿no? Que nos quiere llevar puestos. Sí, sí. Vienen más fuertes las gripes ahora, no sé qué pasa, pero en Mar del Plata está haciendo mucho, mucho frío, lo que mencionabas hace un ratito. Sí. Temperaturas que no han superado los 10, 11 grados de máximas. Y para los próximos días viene también con un poquito más de frío, ya que esta noche empieza a llover en Mar del Plata hasta el lunes o martes. Oh, mirá. Y parece que afecta mucho a las personas mayores, ¿no? Las personas mayores se la ven mal, y no sé por qué un grupo de edad como la nuestra, tan jóvenes, también nos afecta. Así que sí, me imagino que a los jóvenes también. Sí, sí. Claro. Sí. Hay que estar alerta. Sí, hay que estar alerta. Bueno, entonces nos anunciás... Así que las personas mayores que se cuiden, por favor. Claro. Sí, sí, sí, sí. Acá ya lo dejamos correr el mensaje. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nos anunciás lluvia desde esta noche y para el fin de semana, ¿no es cierto? Sí. ¿Y ahora cómo está el tiempo? Y ahora está, hoy estuvo muy lindo, mucho sol a la mañana, aunque de temperatura baja. Sí. Y ahora se nubló, ya confirmando este pronóstico de que se viene lluvia. Ah, mirá vos, mirá. Bueno, sí. Yo sabés que no soy de mirar el pronóstico, pero acá el cielo todavía está bien. Está despejado, lindo, uh-huh. Soleado y frío, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, típico de... ¿Cómo? Típico de invierno. Sí, sí, sí, claro. Bien, bien de invierno, bien marcadito. Sí, sí. Eso es para que la gente no diga ya, no, antes eran invierno, ¿viste? Claro. Sí. No digan nada. Bueno. Andás a ver dentro de 30, 40 años qué van a decir los de hoy, ¿no? Claro. Aquellos eran fríos. Sí. Sí. Bueno, ¿Y vos? ¿Qué has hecho vos para enfrentar estos fríos, Bernardo? Y como estoy con este cuadro de gripe, primero no salir a la calle, no salir afuera porque está muy, muy frío, el viento de mar que viene está muy, muy helado. Y después, bueno, mucho líquido caliente, sopas, el mate infaltable, fiel compañero. Sí. Así que eso, y por ahí un chocolate caliente, algo rico calentito también. Pero básicamente es eso, y estar bien abrigado, obviamente. Claro, claro. ¿Y sopas qué es? ¿Sopas instantáneas o las haces vos? No, toda natural. Verduritas, mucha verdura, alguna legumbre de vez en cuando. Por ejemplo, ayer hice una sopa de arvejas. Ah, mira. Con verduritas, sí, muy rica. Y bueno, como toda legumbre, viste, ayuda a sobrellevar el frío. ¿Y las arvejas qué son? ¿Arvejas en lata que pones y agregás? No. Arvejas partidas, compradas secas. Ah, mirá vos. Se remojan de la noche a la mañana. Sí. Y luego se cocinan. Llevan mucho tiempo de cocción, viste, más que las lentejas. Pero queda una muy rica sopa, sí. ¿Y las cocinás aparte, las arvejas? Claro, sí. Ah, mirá vos. Porque la arveja tiene una particularidad, que se torna como un líquido y una como una crema. Claro. Leve, pero crema. Claro, así que queda muy rica, sí. Porque las sopas que se venden de arvejas son muy ricas, ¿no? Yo ya no como más así instantánea, pero en una época compraba, me encantaban, esas son cremosas, claro. Claro, son cremosas, sí. ¿Y a vos te sale cremosa también? Sí. Qué bueno. Las dejo hervir bastante a fuego lento. Claro, claro. Y sí, se hace una crema muy rica. ¿Y eso se lo agregás a la verdura? Claro, tal cual. Qué bueno. Bueno, creo que vamos a cambiar de sección. Podemos hablar de lo que quieran, mira, de comida, por experiencia. Vamos a poner así, uno que te va a gustar, mira, este título. Hay que pasar el invierno. Claro. Con Bernardo Milipán. Bueno, el mundo de la cocina, sí, gastronómico, sí. ¿No? El mundo de la cocina y la política. Sí. Ahí dejamos una gota caer para las personas mayores también. Sí. Bueno, escúchame, ¿hay cultura para esta semana o nos quedamos en cama? Yo, de todos modos, quiero ir el domingo a ver cine del Museo Mar, porque hay una película que después te voy a mencionar cuál es. Sí. Pero sí, notaba que está aumentando mucho la cantidad de propuestas en Mar del Plata, sí. Que, como sabemos, la mayor parte de las propuestas, justamente, son de artistas locales, gente de aquí de Mar del Plata, que la pelea día a día, y bueno, están ampliando la propuesta en distintos lugares donde pueden presentarse, así que hay una amplia propuesta para este fin de semana en Mar del Plata también. Bueno, ¿querías contarnos algo? Sí, te cuento algo. Por ejemplo, que hoy a las 5:30, en un rato más, sí, se presenta el libro La Cruzada, de Florencia Canale, de aquí de Mar del Plata, en la Villa Victoria, en Mateu y Arenales, con entrada libre y gratuita. Y a las 7 de la tarde tenemos una obra de teatro que se llama El Principito, para un público familiar, en el Teatro de la Bancaria, en San Luis y Moreno, como te decía, a las 7 de la tarde, con entradas muy accesibles, muy a muy bajo costo, en la boletería se consiguen directamente, sí. Qué lindo ir al teatro con la familia, es una linda experiencia, muy recomendable. Sí, totalmente. Y esta es una muy buena propuesta. Sí. Y después tenemos para mañana, sí, una gran jornada gráfica para pequeñas acciones, así se llama, se presenta este espacio, ¿no? El encuentro se propone como una jornada extendida en la cual se llevará a cabo un breve repaso por la producción de las artistas, que son las talleristas Mariela Scafati y Pierina Nocetti. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, es este taller, donde se invita a que la gente pueda llevar remeras, telas, cartones o lo que tenga para aportar, para improvisar y aprender alguna técnica de serigrafía principalmente, o cartelería en distintos materiales. Así que esto será mañana en el Museo Mar a partir de las 11 de la mañana. Ajá, bien, interesante. Después, para las 5 de la tarde, tenemos un documental que se llama Barcos de Papel, en la Sala Lauretti, en el Comercial del Puerto, el local número 9, a las 5 de la tarde, como te contaba, con entrada libre y gratuita. Y para mañana también, otra vez en la Villa Victoria, de Mateu y Arenales, a las 6 de la tarde, con una entrada con un costo de 6.000 pesos, Jazz en Vivo. Recursos Humanos se llama la presentación esta, y habrá distintos intérpretes de esta música tan linda que es el jazz. Qué bueno, qué linda propuesta. Muy buena. Y para el domingo, sí, tenemos Día Internacional de las Asociaciones de los Museos, otra vez en la Villa Victoria, a partir de las 3 de la tarde con entrada libre y gratuita. Y a las 4 de la tarde o a las 6:30... Bernardo, esto de la asociación del Día Internacional de la Asociación de los Museos, ¿qué es lo que hay y dónde? No entendí eso. Ah, perdón, en la Villa Victoria. ¿Y qué es lo que hay? La Villa Victoria es un espacio grande, y allí va a haber una presentación de distintas asociaciones de museos con exhibición de lo que realizan. Exposición en distintos formatos, ¿no? Algunos lo harán con videos, otros con sonidos, con imágenes, con cartelería. Así que es una muy linda propuesta también. Está muy bien. Y después te contaba que en el Teatro Auditorium se exhibirá El año que nunca llegó, una producción cinematográfica, a las 4 de la tarde o a las 6 y media con una entrada de 4.000 pesos. Y para terminar el domingo a las 6 de la tarde en el Museo Mar, ciclo del cine internacional, donde termina la exhibición de películas italianas de este mes de junio, y se exhibirá Gabriela, una película de Fernando de Mauricio del año 2023. Así que esas son más o menos las propuestas que hay en Mar del Plata para este fin de semana. Mira, qué interesante. Uh-huh. Sí, una propuesta variada y para todos los gustos, ¿no? Teatro, uh-huh, cine, museos, una jornada gráfica. Bueno, hay para todos los gustos y todos los presupuestos también, desde gratis tal hasta cual, 6.000, sí. El jazz también, qué bueno, ¿no? Sí, el jazz. Uh-huh. Poder ver en vivo, ver y escuchar, pero ver también para aprender y entender es no tiene nombre, ¿no? Es lo mejor. Sí, no tiene comparación con nada, porque no es lo mismo escucharlo en tu casa, en YouTube principalmente ahora, que ver ahí a los músicos, sí, y sí, sincronizando, sí, y demás, y es como decís, aprender ahí no tiene precio. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, vos vas a ir entonces, te vas a ir con como sea a ver a Gabriela. Exacto. Espero que no te traiga Museo problemas. Mar, el domingo el domingo a las 6 de la tarde. Que no tengas problemas con Patricia. Claro. Aclaremos, es una película que lleva ese nombre. Bueno, te aclare, está muy bien. Claro, bueno, claro, aclarado. Aclaremos. Bien, pasando del tema de aclaraciones, ¿vamos a viajar ahora? Vamos a viajar, vamos a ir a un camino que yo estoy segurísimo que va a ser famoso. Recién arranca, pero va a ser famoso. Tanto como la ruta a la que hace mención este camino nuevo. El tren de carga directo entre Xi'an en China y Afrin en Irán fue inaugurado el pasado mes de mayo. O sea, fíjate qué nuevito que es, no tiene ni un mes todavía. Claro. Y es una nueva ruta ferroviaria estratégica que forma parte de la iniciativa de la franja y la ruta. Recorre, mira qué recorrido que tiene, nada más y nada menos que 8.000 kilómetros. Amigo. Y reduce el tiempo de transporte de mercaderías de 30 a 40 días que se hacía por mar a solo 15 días por tierra. Esta conexión evita rutas dominadas por potencias occidentales principalmente, como el Canal de Suez, y fortalece la soberanía comercial de Irán. Además de transportar bienes, simboliza una alianza geopolítica entre China e Irán, consolidando un eje euroasiático alternativo al orden global internacional tradicional. ¿Sabés que hay Afrin, algo? Perdóname, que me perdí. ¿Este sí. tren va de China a Irán? Sí, de China a Irán. Ah, bueno. ¿Y por dónde pasa? Ahora te voy a contar por dónde pasa. Ah, bueno, perdón. Sí. Te decía que consolida un eje euroasiático alternativo al orden global tradicional. Afrin, cerca de Teherán, se convierte así en un nodo logístico clave entre Asia y Europa. La idea surgió tras la ruptura del acuerdo nuclear en 2018 y las sanciones impuestas por Estados Unidos, principalmente a Irán. En respuesta, Teherán decidió mirar al este y fortalecer lazos con China. En el año 2021, Irán y China firmaron un acuerdo de cooperación por 25 años, valuado en algo así como 400.000 millones de dólares. Se estima, porque no se conoce en profundidad la inversión que ha habido, pero más o menos se estima que ese es el valor, 400.000 millones de dólares. El tren recorre, como te decía, esos más de 8.000 kilómetros desde el corazón de China hasta las afueras de Teherán, atravesando, y respondiendo a tu pregunta, por Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. La construcción fue posible gracias a la colaboración de 6 países y se enmarca en la iniciativa de la Franja y la Ruta, el megaproyecto chino que busca reactivar la antigua Ruta de la Seda, de la que hablamos en alguna oportunidad. Sí, claro. Aunque no se han publicado cifras exactas, como te decía, de inversión, se sabe que el proyecto fue impulsado por acuerdos multilaterales sobre tarifas y estándares logísticos. El impacto geopolítico es profundo. Al evitar rutas marítimas como el Canal de Suez o el Estrecho de Hormuz, el tren reduce la dependencia de vías controladas por potencias occidentales. Entre los beneficios concretos se destacan la agilización del comercio bilateral, la creación de empleos logísticos y el posicionamiento de Afrin como el mayor puerto seco de Irán, clave para conectar Asia con Europa. Un dato curioso, el primer tren llegó justo el día en que se registraron los ataques con misiles a Irán, lo que algunos analistas interpretan como una reacción a este nuevo eje de poder. En resumen, como sea, este tren no solo transporta mercancías, transporta una visión del mundo multipolar donde la cooperación regional desafía al orden global tradicional y abre interrogantes a futuro, interrogantes muy serios, ¿no? Así que ese es el caminito de esta tarde de viernes, David. Este acuerdo fue firmado en el 2021, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, sí, en 2021. ¿Y ya está terminado el ferrocarril? Sí, sí, ya hizo el primer recorrido justo el día que atacaron a Irán. Bueno, qué rápido los chinos, ¿eh? Y sí, sí. 8.000 kilómetros. Tienen cómo hacer frente a este tipo de desafíos, ¿no? Claro, lo que pasa es que China tiene mucha mano de obra. Toda la mano de obra que haga falta está, la tiene China. Claro. Aparte, claro. Bueno, va incursionando en tecnología, ¿no? Pero la mano de obra está que no tiene ningún país como lo tiene China. Bueno, muy interesante. Sí. Si se llega a ser famoso, yo tengo algunos amigos en China, voy a hablar para que te inviten. Bueno. Y te haces el viaje en el tren. ¿Cómo se llama este ferrocarril? ¿Sabes que no sé cómo se llama el tren en sí? Solamente encontré el dato que une Xi'an de China con Afrin en Irán, pero el nombre específico del tren en sí no lo conozco. Bueno, no lo encontré. Ya le pondrán nombre cuando se haga famoso, le sí, ponen. Sí, seguramente. Claro. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por todo esto que nos enriquece tanto, por tu esfuerzo y fidelidad y estar a pesar de, y que bueno, prontito ya estés bien y en pie para hacer tu vida con normalidad. Muchísimas gracias. Que vivamos lindos días y si Dios quiere nos encontramos el viernes que viene. Así es. Un abrazo grande. Era Bernardo Milipán y Un Camino Famoso. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Terruic Propiedades. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Hola, caminante, ¿cómo estás? Sí, tremendo, ¿no? Acá también se vino el frío y se hace sentir en la costa atlántica. Y bueno, como primera medida, he empezado a ponerme las pilas para tapar los burletes, ¿no? Comprar los burletes y ponerlos porque se filtra un chiflete tremendo. Y bueno, tengo una mascota, una gatita, que ella duerme en el garage, pero bueno, estamos pensando de también ponerla acá porque hace mucho frío ahí. Así que bueno, esas son las primeras medidas, más allá después de una buena alimentación y abrigo. Tampoco no muy exagerado el abrigo, porque después a veces es peor, pero un abrigo normal. Bueno, hasta pronto, caminante. Gracias, Pedro, por tu mensaje. Un amigo oyente de Caminante desde Necochea. Buenas tardes, caminante. Este frío no da tregua. Difícil combatirlo, pero trato con mucho abrigo y en la parte de mi casa donde esté siempre tengo el aire dando calor. Las sopas a la orden del día y por ahí me preparo algún guisito y mucha paciencia que ya vendrá mi amigo el calor. Lindo fin de, nos dice María del Carmen. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Buenas tardes, caminante. ¿Qué hago para combatir el frío? Todo lo que está a mi alcance, desde medias con abrigo, camiseta térmica, bufanda, campera y calefaccionar la casa cuando llego del trabajo. Sufro mucho el invierno, pero sé que en un par de meses comenzará nuevamente a calentar el sol. Buen fin de semana, caminante, nos dice Alicia. Me hace acordar lo que ella cuenta. En un par de meses comenzará a calentar nuevamente el sol. Mi abuelo era suizo, pero vivía en Argentina. Y él iba y venía a Suiza todos los años. Pasaba los inviernos, se iba de donde había invierno, se iba a pasar el verano. Si hacía invierno acá, se iba a Suiza. Y cuando llegaba el invierno, se volvía para acá. Bueno, se cuidaba. Bueno, gracias, Alicia, por tu mensaje. Nos llega la revista, y agradecemos el envío, es una revista de literatura, El Viajero, de acá de Quilmes. Muchas gracias, ya la vamos a leer. Gracias por compartirla. A ver... Hola, caminante, esta semana finalmente llamé al gasista. Me arregló la estufa de la pieza, que funciona mejor que la frazada, pero todavía no la descarto. Saludos, nos dice Marlene de Espeleta. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. A ver si tenemos... No, por ahora, por este lado no hay más. Tenemos un audio más, a ver. Hola, caminante, lo estoy escuchando acá con Moni. El poncho cambió. Mi nombre es Gastón y Moni, que lo estamos escuchando acá. Bueno, gracias, Gastón. Sí, el poncho es una prenda histórica y que ha aprendido y tiene, y, digamos, ha vuelto a ser una prenda de abrigo en muchos lugares, pero incluso se usa en Europa. Hay gente que se dedica a exportar los ponchos y se usa y ha ingresado los guardarropas de Europa. Bueno, gracias por tu mensaje, Gastón. Nos escribe Cachita, nuestra oyente fiel de La Habana, Cuba. Dice 35 grados. Vamos a hacer un intercambio meteorológico. 35 grados y descongelada. Por supuesto, absolutamente. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857.

Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a hablar con Jane Caldlew, que es una dirigente social y una líder espiritual muy importante de Buenos Aires, que mañana, por octava vez, va a encabezar, y es la que ha organizado, una marcha, una concentración, un abrazo al barrio de Constitución o a la plaza de Constitución. Ahora ella nos lo dirá con más precisión. Esto se trata de una movida muy importante para denunciar la prostitución, la trata de personas, la explotación laboral de niños y adultos, el comercio de órganos y los sacrificios rituales, que forman parte de un entramado macabro que se da en este barrio, pero que se da en muchos lugares de la Argentina. Y esta es una forma que Jane ha encontrado de denunciarlo y ponerlo en el tapete. Ella es norteamericana, pero hace muchos años que vive en la Argentina, está casada, tiene hijos, nietos, así que ha hecho su vida acá y nos resulta muy interesante y nos sentimos muy honrados de poder conversar con ella y darle la bienvenida a Caminante. Muy buenas tardes, Jane, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, David, un gusto estar con vos, un saludo para la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Es un placer y nos parece muy importante hablar de esto que vamos a hablar. Pero antes te vamos a preguntar, ¿cómo haces vos, si es que has hecho algo, para combatir el frío? Que es la consigna que le hemos planteado a nuestros oyentes. Oh, nos abrigamos hasta más no poder. Mi casa es una casa fría, así que varias capas de ropa, un poncho, saco, pero... Y este lunes hicimos arreglar un poquito los equipos, están viejísimos, pero bueno, más o menos lo vamos llevando, ¿sí? ¿Las estufas? Los equipos de aire, tengo una estufa sola que funciona y están en la habitación que usamos hoy por hoy para huéspedes. O sea, mis hijos ya crecieron, se fueron, así que... pero los equipos están muy viejos y no estaban funcionando y hasta el lunes aguantamos el frío. Ahí llamamos al técnico que, bueno, lo ponemos en marcha, por lo menos a la noche. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo es tu familia? ¿Cuántos hijos tenés? Todos adultos, ¿no? Sí, tengo 2 hijos, 4 nietas. Y mis hijos se me fueron lejos, esa vuelta de la vida... Yo me vine de Argentina con 22 años de edad, me quedé, me casé acá, crié a mi familia y mis hijos cuando pudieron, por oportunidades laborales, se fueron. O sea, mi yerno también es argentino, le ofrecieron trabajo, así que hace 11, 12 años están allá. ¿Allá dónde? En Estados Unidos. Ajá. Y mi hijo hace 10 con una oferta laboral también se me fue, así que están lejos los chicos. Está bien. Pero Dios me tiene acá. Claro, sí, con esta iniciativa tan importante, ¿no? Y, bueno, ya has hecho tu vida acá, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sí. Y vivís en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, hace 40 años en la misma casa. ¿En qué barrio? Vivo en Saavedra. En Saavedra. Sí. Te pregunto, pero es casi obvio, ¿te gusta Buenos Aires? Sí, es una hermosa ciudad, histórica, mucha belleza, la naturaleza, realmente es una hermosa ciudad. Claro. ¿Y alguna calle en particular que te guste, Jane? Sí, la Avenida 9 de Julio. Cuando entramos, yo durante la semana siempre subte, colectivo, caminando, pero los domingos que vamos con el auto hasta la iglesia, que estamos en Constitución, pasamos por la 9 de Julio, pero de punta a punta. Claro. Y es una avenida bellísima, siempre me gusta. Pasa por ahí de día, de noche, es una avenida hermosa. Es llena de historia, llena de movimiento. Sí, claro, muy linda para recorrer, para conocer una parte importante de Buenos Aires, ¿no? Con una gran vista. Sí. Y somos privilegiados, podemos hacerlo todas las semanas. Claro, claro. Bueno, contanos de qué se trata este abrazo que se va a realizar, que van a realizar mañana en Constitución. Bueno, hace casi 20 años estamos con una iglesia en Navarre de Constitución, y es así que fuimos con una iglesia chica, ¿no? Pero fuimos conociendo el barrio, la gente, trabajando con los niños de la cuadra, las familias, después con circunstancias, encontronazos con un proxeneta en particular, que después recibimos amenazas con, en la puerta de la iglesia. Y es así que yo creo que Dios nos estaba precipitando en el tema que tanto afecta al barrio, ¿no? Sí. Así que ya hace bastantes años estamos caminando con esto, en el 2016, por pedido de una vecina del barrio, de hacer un abrazo, entrar, orar por el barrio, lo hicimos, y ya es el octavo abrazo que vamos a hacer ahora, donde convocamos a iglesias de la zona, ministerios como JUCUM, Juventud con la de Misión, MUVA, la Escuela de Misión Urbana, distintos grupos que vengan, porque es una forma a través de la fe de rodear el barrio, orar por el barrio. Vamos partiendo de la Plaza Constitución, pero entramos dentro del barrio, caminamos a alguna de las calles más complicadas, ¿sí? Donde están las drogas, de la mafia de las drogas, la prostitución que está a la vista en la cara de las 24 horas del día. Y ahí, por supuesto, hay trata, pero eso está escondido, porque las verdaderas víctimas de trata no están a la vista, las tienen encerradas. Definamos lo que es trata de personas, Jane. Sí, la trata tiene que ver puntualmente con la captación, el traslado, el comercio de las personas. En general, buscan personas vulnerables, solas, solitarias, o en la necesidad, ofreciendo trabajos falsos, ofreciendo. Y ahí, cuando la persona acepta, le hacen promesas que le van a llevar, se quedan con los documentos, las trasladan, sea en micro desde el norte hasta Buenos Aires, sea en avión a otro país. Pero el tema es que siempre las alejan de sus familias, de su entorno, le quitan los documentos, y después, que un caso que tuvimos en nuestra cuadra de la iglesia, hace unos años atrás, una mujer que venía de Dominicana, hay muchos dominicanos en Constitución. Sí. Y mucha prostitución de los dominicanos y la droga en Constitución. Pero esa mamá, justamente el padre la vendió. Ella y tres chicas supuestamente iban para España. Y cuando suben al avión dicen, bueno, se cambió el destino, van a ir a la Argentina. Iban con un matrimonio. Y la llevaron a Mar del Plata, y ahí una semana, tiempo de las fiestas, todo bien. Y después que pasó Año Nuevo, dijeron, bueno, chicas, ahora hay que trabajar y pagar el pasaje. Y las pusieron en un prostíbulo. Y un caso conocido, la Dulcinea, en Mar del Plata. Y esto por el año, estoy tratando de recordar ahora, más o menos 2014, 15. Y dos de las chicas se escaparon a los tres meses, con la ayuda de un cliente de ese prostíbulo. Llegaron a Buenos Aires, fueron al fuero federal para hacer denuncia. Resulta que ya al mes le estaban sacando la protección para meterlas nuevamente dentro de los prostíbulos. O sea, lo que es la complicidad de parte de algunos funcionarios, ¿no? Claro, claro. Y todo un drama, pero este caso se trató, y por primera vez incautaron los bienes de los tratantes, y con el fin de resarcirle a las víctimas, cosa que no pasó. Pero es un tema muy complejo, muy complicado, con muchos matices, ¿no? Claro, porque están, digamos, las personas que deberían ocuparse y defender a las víctimas muchas veces son cómplices, ¿no? O parte activa de este negocio tan perverso, ¿no? Sí, lamentablemente. Sí. Bueno, lo de mañana, ¿cómo lo definiríamos? ¿Es una marcha, una concentración? Porque, bueno, la convocatoria es un abrazo que supongo que está abierto a toda aquella persona que quiera ir y formar parte, ¿no? Sí, es un abrazo. No es política. O sea, no nos metemos para nada en la política. Es una convocatoria de personas de fe para venir y ahí vamos formando filas y saliendo por las veredas. La policía nos acompaña, yo siempre dejo cartas a las autoridades de antemano y nos acompañan porque la idea no es cortar las calles, no es provocar incomodidad para nadie, pero sí vamos por las veredas de ambos lados de la calle y en cada cuadra paramos, estamos tomados de la mano de punta a punta la cuadra y ahí en cada punta un referente con un megáfono explica para qué estamos ahí, que estamos orando justamente por el barrio y por el abandono, o sea, no más droga, no más trata, y también convocando al vecino de Constitución a sumarse, ¿no? Y muchos sí, se suman. Y oramos por la presencia de Dios, por que rompa las cadenas sobre el lugar, ¿no? Que realmente es una esclavitud, si uno lo mira, una esclavitud por ahí sin cadenas visibles, pero cadenas internas. Y como dice mi esposo, que se convierten o que se esparcen, pero que dejen ese agarre que tienen en Constitución hace tantos años, ¿no? Porque realmente hace muchos años que mucha gente está buscando una transformación de barrio. Y los vecinos que viven entre todo el desorden en el día al día están hartos, están cansados. Las autoridades escuchan al vecino, la fiscalía, la comisaría de la zona. Y hay muchas autoridades que muestran, o sea, una simpatía hacia el vecino. Pero, en fin, que se hagan las cosas es difícil porque, como decías, hay mucha complicidad y muchas veces la policía detiene a alguien, esto en el caso de la droga, y enseguida la fiscalía lo larga. O sea, casos que están archivados, no se hace justicia, y todo sigue igual. Pero claro, Estamos buscando que se haga implementar también las leyes, porque los prostíbulos, la prostitución no, pero los prostíbulos en Argentina son ilegales. Está la ley de profilaxis 12.331 contra la explotación sexual infantil y de mujeres, y la ley Vera, que salió hace una década más o menos, la ley 5.639 de Cava, la ciudad que quita habilitaciones a los prostíbulos y locales encubiertos de prostitución registrados como whiskerías, peluquerías, boliches, hoteles, espacios que abundan en el barrio de Constitución. Entonces reclamamos que simplemente la ley, que se haga cumplir la ley, ¿no? Claro. Porque en los prostíbulos hablan de las chicas que están desaparecidas. Y quien está en el barrio de Constitución es Margarita Meira, de Madre Víctima de Trata, la ONG Madre Víctima de Trata, ella misma perdió a su hija en la garra de la trata en los años 90. Y un año y medio después apareció embarazada y muerta. Y desde entonces caminó buscando justicia y no se le hizo nunca justicia. Hay mucho encubrimiento. Mucha complicidad, pero hoy en día existe la organización Madre Víctima de Trata, que llegan ahí a ellas, a esta ONG, muchas mamás que están buscando a sus hijas, y como dice Margarita, ¿no? no están desaparecidas. Si cierran y si clausuran los prostíbulos, van a encontrar a las chicas. Están ahí, en los prostíbulos. Es decir que hay un problema, bueno, evidentemente muy serio, muy grave, pero que, digamos, no se termina de resolver a pesar de esta organización, de lo que ustedes hacen y de la inquietud de los vecinos, ¿no? La iglesia a la que vos pertenecés, ¿no?, Puente a la Vida, tiene una mirada especial sobre esto, ¿no? Es que estamos en el barrio, ¿no? Y la iglesia necesita estar presente. La iglesia que está encerrada dentro de sus cuatro paredes, yo creo que no está cumpliendo su función, ¿no? Porque Jesús, ¿qué vino a hacer? A liberar al cautivo, al oprimido, a ministrar al necesitado, sanar las heridas. Y la iglesia tiene que estar ahí. Entonces, siendo una iglesia muy familiar, una iglesia chica, hay un espíritu también de involucramiento, ¿sí? Y viene mucha gente de los paradores a nuestra iglesia. Tenemos gente en situación de calle, estamos buscando siempre estar dando la mano de alguna manera, pero con esto de la trata también es un trabajo en red, ¿sí? O sea, no es que uno lo haga solo. Yo estoy involucrada con varias personas que están en la lucha contra la trata. La pastora Graciela Jiménez, bueno, con ella abrimos el Hogar Centro de Justicia hace unos 7 años atrás. Para mamás y sus hijos, algunas víctimas de violencia, de abuso, algunas de trata, pero un espacio para ayudar en la recuperación de las personas, ¿no? Jane, ¿hay algún lugar en las redes donde la gente pueda consultar o comunicarse contigo? Puedo dejar un email, ¿sí? Sí. Voy a dar el más fácil, tal vez, de registrar. jccpata@yahoo.com.ar. Bueno, te voy a pedir que me lo pases por WhatsApp y lo damos después al aire para poder informarlo a nuestros oyentes. Tal vez alguien quiera denunciar alguna situación, ¿no? Porque esto sabemos que no se da simplemente en estos lugares de Buenos Aires o en Buenos Aires donde se expone, pero surge en cualquier barrio, puede pasar estas situaciones, ¿no es cierto? Del Gran Buenos Aires también. En cualquier lugar, y es más, yo creo que, bueno, cuando la Alameda hace unos años atrás hizo un relevamiento de los postígulos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, contabilizaron 1.257 prostíbulos. Estoy hablando más o menos del año 2014-2015. Y en todo el país, 30.000. Claro, que es una barbaridad, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, claro, hay más afuera de Buenos Aires que en la misma ciudad, ¿no? O sea, claro, en ese traslado, la captación de traslado, las llevan a distintas partes, y también tráfico de niños, de niñez. Ahí te pasé el email por WhatsApp, pero básicamente cuando uno sospecha en un caso de trata, la desaparición de las personas, es importante llamar inmediatamente a la línea 145. Es una línea nacional para denunciar la trata. Queda registrada la denuncia, pero ahí el segundo paso fundamental es dirigirse a la fiscalía de turno para hacer la denuncia directamente. No esperar con la alerta Sofía, no sirve, porque te hacen esperar 72 horas antes de iniciar la búsqueda de la persona. Ya dentro de las primeras horas la sacaron de la ciudad, la sacaron del país, ¿sí? Entonces, cualquiera, y en la policía por lo general te dicen, no, hay que esperar, señora, bueno, es cosa de chicos, después van a aparecer. espere 24 horas, es tarde. Claro. Puede ser que haya una cosa de chico, pero ante la duda es importante hacer la denuncia, pero en la fiscalía de turno, ¿sí? Jane, pero después hablando de registrarlo en la línea 145. Sí, 145, y hacer la denuncia inmediatamente en la fiscalía de turno. Hablando de tráfico de niños, está vigente, se ha cumplido un año, un poquito más de un año, estos días se cumplió un año, de la desaparición de Loan, ¿no? Este chiquito sí. correntino en la localidad de 9 de Julio, que en medio de una comida familiar y de amigos en un festejo, desaparece y no deja rastros, o por lo menos no se encuentran rastros de él. ¿Cómo ves vos este tema? ¿Qué es lo que percibís? Vos fuiste, cuando hablamos con vos hace tiempo ya, por aquellos días, lo planteaste como ya un tema de tráfico de niños, ¿no es cierto? Cuando todavía no se hablaba de esa manera, ¿no? Sí. ¿Cómo ves vos el panorama en este momento? Yo justamente consulté con la señora Margarita Mayra el otro día porque ella está muy en el tema, ¿sí? Y con la abogada, es de público conocimiento, están investigando redes de pedofilia y ella misma dice, los chicos no desaparecen, son llevados. O sea, realmente para mí, con todo encubrimiento, no se llevaron a cabo correctamente en absoluto la investigación sobre Doan. Funcionarios del gobierno lo encubrieron. Es muy grave lo que hicieron y lo que están haciendo, ¿sí? Y yo creo que en alguna parte está este niño. Es muy triste. Pero como ven, hay muchos y nadie sabe en realidad cuántos niños desaparecidos hay, ¿sí? Y mucha gente, sobre todo en las comunidades más donde hay más vulnerabilidad, no denuncian, no queda registrado. Entonces realmente no tenemos idea de cuántos son los niños. Hay que tomar conciencia, hay que educar, ¿sí? Y sobre todo esos primeros pasos inmediatamente cuando desaparece un niño, estar llamando. Y también hay otra línea que se puede llamar, que es la línea 134, otra línea telefónica gratuita y confidencial del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina. Y se utiliza para realizar denuncias anónimas de delitos y también amenazas, extorsiones, violencia institucional y delitos relacionados con planes sociales, narcotráfico, trata de personas, entre otros. Así que esas dos líneas, 145 para denunciar la trata, pero también la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, un panorama delicado, grave, el que nos estás planteando, ¿no? Y que tiene una dimensión mucho más grande de lo que uno conoce, porque nos planteas, por ejemplo, que mucha gente no hace la denuncia, ¿no? Significa que uno como ciudadano debe estar alerta, ¿no? Viendo lo que pasa alrededor y comprometerse en las situaciones, ¿no? Porque no sea familiar o estar vinculado directamente, no involucrarse, están estas oportunidades, ¿no? Que son los teléfonos 145 y 134. Te pregunto, ¿la concentración de mañana inicialmente dónde es? ¿En qué lugar de Constitución? Lo estamos haciendo en la Plaza Constitución, donde está la esquina de Lima y Avenida Juan de Garay. Perfecto. Justo Lima enfrente y Garay, de la estación de subte. Enfrente sí. de la estación de subte, ¿a qué hora? No delante de la estación de subte, sino cruzando a la Plaza Grande, sí. de frente a Coto, se podría decir, ¿no? Perfecto. Y ahí va a haber una bandera grande argentina, equipos de audio, y van a ver gente juntándose y poniéndose pecheras, porque llevamos una pechera que dice Abrazo a Barrio, y atrás dice No más data, no más droga, no más muerte. Entonces nos identificamos con eso y siempre vienen unas 200 personas, 300 personas. Nunca sabemos cuántos vendrán, ¿no? El año pasado contabilizamos unos 350 por el número de pecheras. que repartimos. Perfecto. Bueno, Jane, muchísimas gracias. Estaremos siguiendo atentamente esto. Y para mañana, aquel que desee participar, a partir de las 9, en Constitución frente a Coto, en la calle Garay, ¿no es cierto? Sí, Lima y Garay. Lima y sí, Garay. Nos van a ver ahí en la plaza a partir de las 9 de la mañana y tipo 9:30 ya estamos formándonos para salir y ir caminando adentro del barrio. Muchísimas y gracias por tu testimonio. Bueno, muchísimas gracias a vos, David. Dios te bendiga. Saludos para la audiencia. Gracias, seguimos en contacto. Era Jane Alcleut, la dirigente que lleva adelante desde hace muchos años, esta es la octava vez, esta concentración, este abrazo a Constitución para denunciar la trata de personas. Si uno ve algo, sospecha de algo, puede llamar y hacer la denuncia al 145 o al 134. Los chicos no desaparecen, son llevados. Noche. Santiago Benavides. Noche de luna. Noche que velas el corazón. Vente sobre la tierra. Calma la huella que dejó el sol. Echa lejos la pena. Hazte un poema y una canción. Saca la vieja guitarra, prende aquel fuego que se extinguió. Vamos a cantar esta noche de luna, vamos a bailar esta noche de luna llena. Noche, sírveme vino. Buenos amigos, vengan no más. Que cada día su agite trae mañana, Dios proveerá. Vamos a cantar esta noche de luna, vamos a bailar esta noche de luna llena. Ay, luna llena. Vamos a cantar esta noche de luna, vamos a bailar esta noche de luna llena. Vamos a dar gracias aún si se nubla, vamos a pedir pa'l que llora la cura plena. La cura plena. Vamos a dejar que se ablande la dura piedra y pedir que del cielo ternura llueva. Esta noche de luna, vamos a bailar esta noche de luna llena. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En mi caso, para contrarrestar el frío, este año estoy implementando algo que escuché, no me acuerdo dónde, pero que da resultado. Los chinos dicen que ellos mantienen la cabeza y los pies abrigados, que son las dos extremidades por donde más se va el calor del cuerpo, y que eso hace que no, una persona no se destemple, ¿verdad? Entonces, como yo trabajo de delivery, este año gorrito full y medias. En cuanto a la comida, y con el trabajo que realizo se me complica, pero cuando puedo, que estoy en casa y tengo tiempo para cocinar y todo, algún guiso de lenteja o polenta con quesito, polenta con salsa, eso. Y bueno, tratar de llevarlo, es otra estación del año que nos toca pasar. Hay que pensar que en 3 meses se termina y que hay cosas peores. Así que nada, un abrazo apretado a todos los que hacen el programa y lo seguimos escuchando. Soy Vane de Quilmes. Y si llega a haber sorteo, que no sé porque recién prendí la radio de vuelta porque justo bajé a entregar un pedido. ¿Cómo es? Mis 3 últimos del DNI son 169. No me gusta el frío. No. Y yo duermo con Pototo, Pepina y la Chunchuna. El perro, la perrita y la gata. Porque tengo mucho frío. No me gusta el invierno porque te tenés que poner tanta ropa. Pareces una cebolla. Ay, es horrible. Quiero que venga ya la primavera y el calorcito. Bueno, caminantes, les mando un beso, un abrazo gigante a todos. 102.9 de Quilmes al mundo. Gracias, Aida, por tu mensaje, tu historia. Y gracias también, Vanessa, las dos de Quilmes. Sí, efectivamente, participa por el sorteo de los Caseritos Bakery. Una bandeja de alfajores y de merengues, que ahora en un ratito más vamos a dar a conocer al ganador o la ganadora. Buenas tardes, David. Bueno, por supuesto que hoy tenemos muchas herramientas para pasar el frío. Hoy todo térmico y ya está. Remera térmica, pantalones térmicos y ya estás listo. Pero así todo, yo no creo que sea estos inviernos como los de antes. Yo recuerdo muchísimos inviernos con una escarcha afuera en la calle, que el agua de la zanja quedaba toda congelada, pero mucho, todos los días. Y no es que nos calentábamos como ahora, que teníamos gas y todo eso. Antes nos calentábamos con un brasero, bolsita de agua caliente, sopa y arriba. Pero tampoco había enfermedades. Yo no recuerdo haber tenido gripes y gripes y gripes y COVID y todas estas porquerías que tenemos ahora. Bueno, beso. Muy buenas tardes. Yo viví un tiempo enfrente de los edificios de la cancha de Racing. Eso sí que es un infierno, eso es un frío tremendo, es como un freezer. Muchas gracias, Cristian. Los dos mensajes son de él, por participar y responder a la consigna. ¿Qué haces para enfrentar esta ola polar de los últimos días? Caminemos calles de la ciudad y del alma. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. A mi entender, el 21 de junio termina el invierno. No se trata de un falso positivismo, sino de algo lleno de lógica y de verdad. Claro, el almanaque dice otra cosa. Dice que el 21 de junio empieza el invierno. A esto yo respondo lo siguiente. Las estaciones del año son creación de Dios. El almanaque es creación del hombre. Y el hombre, por lo general, no acepta ni ajusta su vida a lo establecido por Dios, sino a lo que el hombre ha establecido, sin considerar el consejo divino. Allí está la razón de nuestros desvíos de la verdad y los malos resultados que traen los desvíos. Estoy haciendo un planteo muy razonable. Me fundamento en la realidad y pregunto ahora, ¿cuál es el día más corto del año? Es el 21 de junio, ¿no es cierto? Este es el día en que el sol está más lejos de la Tierra, por lo tanto, debería ser el día más frío. Esto tendría que ser, esto es, el clímax del invierno. De aquí en adelante los días empiezan a alargarse. Ya comenzamos a acercarnos a la estación más linda, la primavera. Eso a mí me alienta mucho. Es notable cómo cambian las cosas de acuerdo al punto desde donde se las observa. Una cosa es cuando se acerca el invierno, y otra cosa es cuando empieza a alejarse. Y según mi tesis, al estirarse cada día, el invierno ya empieza a retirarse. Es como el alivio de un dolor. Cuando ese dolor afloja, uno siente un poquito de alivio y eso es una experiencia muy agradable. Para mí es como cuando veo que los días se empiezan a alargar. Y aunque siga el frío, sé muy bien que el invierno está en retirada. Observa también lo siguiente. Cuando entras al consultorio del dentista es una cosa, pero cuando sales es otra cosa. Cuando tengo que enfrentarme a un problema que me preocupa, trato de pensar que tal problema pasará, y al poner la cabeza en el futuro me ayuda a no preocuparme tanto por eso que viene. Al fin, ya hemos pasado muchas situaciones difíciles que también fueron quedando atrás, ¿no es así? En la mayoría de los casos, nuestra preocupación por lo que pueda pasar es más grave, es más seria que lo que pasará en sí. Inventamos males que solo figuran en nuestra imaginación. Creo que ya es hora de empezar a imaginar cosas que nos ayuden, no que nos traigan más problemas. El invierno ya está en retirada. Hoy tenemos 2 minutos más que ayer y esto sigue hasta el 21 de diciembre. Pongamos el pensamiento en la primavera que se acerca y hagamos planes para sembrar flores, lechugas, rabanitos, tomates. No te olvides que todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Siembra alegría, buen humor, tolerancia, amor, comprensión, porque estas cosas levantan la temperatura de la buena onda. Recuerda, caminante, el invierno ya está en retirada. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Los Beatles, In My Life. There are places I remember all my life.

cómo vivir en un nuevo mundo. Cuando todo parece estar perdido, la respuesta está en adaptarse y en ayudarnos los unos a otros a salir adelante. Amor y Monstruos, una producción estadounidense para chicos y grandes, fluye con comedia, aventura y muchos monstruos, y está disponible para ver en Netflix. Imagine Dragons, it's time. I get a little bit bigger than all it need. I'm just the same as I was. Now don't you understand that I'm never changing who I am. It's time to begin. I'm just the same as I was. Now don't you understand that I'm never changing who I am. Yeah. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bulonera del Sur, servicios y soluciones para la industria, venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bueno, llegó la hora de la verdad. El sorteo de los alfajores y merengues de Caseritos Bakery, que corresponde a nuestro oyente Vanessa, del número de la terminación del documento 169. Así que, Vanessa, te has ganado estas exquisiteces de Bakery, de los Caseritos Bakery. Llamá, te conectás con la radio al 11-6470-47 y te pones de acuerdo para llevártelos y disfrutar con el mate, con el café, con lo que sea. Muchas gracias, Bernardo Milipán, con sus caminos famosos. Esperemos que pronto estés en pie, recuperado. Tony López y sus reflexiones. Damián Espadea en la operación técnica. Brenda Kohler en Esa Ya La Vi. Y Jane Caldcleu, la dirigente que mañana encabeza en el barrio de Constitución, en Lima y Garay, el abrazo en este barrio de porteño, denunciando la trata de personas. Gracias por escucharnos y participar. Soy David Kohler y espero que la hayas pasado bien y que disfrutes este fin de semana que ya está entrando en la recta principal, señores, para disfrutar un sábado y domingo con frío, pero con sol también. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene a partir de las 4. Un abrazo y buen fin de semana. Chao. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.